tienes un imán que me gobierna. No puedo controlarme cuando llegas. Tus ojos me seducen, mi voluntad se entrega y el mundo alrededor no me interesa. Mi mente no coordina pensamientos. Soñar contigo es todo lo que quiero. Estar cerca de ti, sintiendo tu presencia, amándote y sintiéndome tu dueño. Imán, imán, que tiene fuerza. Imán, imán, que me domina. Imán, imán, que no me suelta. Imán, imán, que me fascina. Imán, imán, que me enloquece. Imán, imán, que desespera. Imán, imán, que me estremece. Imán, imán, cuando te acercas. Imán, que me seduce y me alborota y aumenta su poder hasta el extremo de hacerme enloquecer, buscando ese querer que me sepa brindar amor del bueno. Imán, imán, que tiene fuerza. Imán, imán, que me domina. Imán, imán, que no me suelta. Imán, imán, que me fascina. Tienes el imán.